Tiempo para la actualidad local. Vamos a referirnos a un tema que, si nos siguen en la mañana habitualmente, seguramente recuerde. Además, una cuestión que ha salido a través de diferentes medios en nuestra población, porque es una cuestión muy curiosa sobre el sector de la piel. Un juego que tiene, un juego de mesa que tiene como protagonista a lo que es la industria marroquinera. El sector de la piel que, bueno, pues tiene, como decimos, ese juego que se está ultimando su comercialización y como promoción. Lo cierto es que dentro de esos pasos que se están dando se van a poner en marcha en nuestra propia localidad un campeonato, como decimos, campeonato escolar a través de ese propio juego. El juego que se llama El Rey de la Piel, seguramente lo recuerden porque ya meses atrás hablábamos con sus creadores. En concreto, hoy contamos con nosotros con Iñaki Xalabardé, que es el principal creador de este juego. Y como decimos, bueno, pues vamos a referirnos al juego en sí mismo, cómo está funcionando, en qué pasos se encuentra dentro de la fase de comercialización que se pretende, hasta, bueno, pues por supuesto, hablar de ese campeonato que va a tener lugar desde el 11 al 17 de marzo. Iñaki, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, gracias, gracias. Bien hallado, como se dice. Lo cierto es que hablamos hace unos meses y ya lo anticipaban, ¿no? Que iba a haber un campeonato con este juego como protagonista. Y bueno, pues como decías, aquí está y en concreto ya en la próxima semana va a celebrarse, ¿no? Sí, el campeonato lo vamos a celebrar del lunes al domingo de la semana que viene, o sea, del 11 al 17 me parece que son las fechas de la semana que viene, del 11 al 17 de marzo. Y en este campeonato queremos que participen tanto escolares desde los 10 años como gente mayor, adulta. Sí, me refería yo anteriormente a, en principio a un campeonato escolar, pero no es así porque sí que existe también otra categoría de 17 años en adelante, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Los escolares lógicamente se enfrentarán entre ellos entre los 10 y los 17 años, 10, 16 años, perdón, y luego los mayores, los adultos, ya serán desde los 17 en adelante hasta los 99 años. Uh-huh. Ahora sí, te parece, vemos cómo se pueden inscribir las personas que lo deseen. Y en principio, para aquella persona que todavía no haya oído hablar del juego, ¿qué les podemos comentar? ¿Qué es El Rey de la Piel? El Rey de la Piel es un juego diseñado para Ourique, para promocionar la industria marroquinera de Ourique que tan necesitada está ahora mismo, ¿no? Este juego está dentro de un plan de promoción mucho más grande, más amplio que todo esto, en el que yo estoy trabajando con empresarios, con pues eso, como digo, con el juego, con la guía de turística de Ourique, etcétera, etcétera, de alguna manera para que la promoción de Ourique sea efectiva. Como digo, el juego es parte de la promoción y en este caso el juego está enfocado a que la gente de Ourique también participe y conozca qué es lo que tenemos en Ourique, cómo se hacen las cosas en Ourique, sobre todo niños que no conocen de la industria de la marroquinería muy poco. Entonces, de alguna forma, ellos pueden jugar a ser marroquineros, pero no solamente con una patacabra en la mano, sino pueden jugar a ser marroquineros de una forma como empresarial, ¿no? Que es, diríamos, el futuro de la industria de la marroquinería. Ya no podemos estar pensando que tenemos que trabajar como hacían nuestros abuelos, nuestros padres, tatarabuelos y demás. La industria de la marroquinería va evolucionando y nosotros evolucionamos con ella, ¿no? Entonces esto, pues básicamente el juego funciona pues como funciona una empresa de marroquinería. Nosotros tenemos unos pedidos, tenemos unas cartas de acción y entonces con esos pedidos y esas cartas de acción pues compramos pieles, contratamos talleres, fabricamos los pedidos, los servimos, jugamos un poco con las vicisitudes de la industria de la marroquinería, de lo que pasa en las operaciones y bueno, y cobramos un dinero por el trabajo que hemos hecho. Lo bueno que tenemos aquí es que no tenemos impagados, es la única diferencia con la realidad de marroquinería, ¿no? Pero dentro de lo que es el mecanismo del funcionamiento es muy parecido a cómo funciona la industria. Se parte de lo que es un pequeño taller o boliche hasta intentar alcanzar lo que sería un gran taller, ¿no? Exactamente. Empezamos todo el mundo empieza con 10.000 euros en el bolsillo, uy, qué bien, y con un boliche. Entonces de ahí vamos creciendo de boliche a taller, de taller vamos creciendo a fábrica, luego factoría y de ahí pasamos a compañía líder. Compañía líder, pues de alguna manera es ya cuando ya has ganado, ¿no? El que llega hasta ese punto ha ganado. No obstante, el campeonato lo haremos no hasta que lleguen a compañía líder, porque si no igual podríamos alargarnos mucho tiempo, pero sí que haremos el juego tendrá una duración de una hora. Entonces, el que más alto llegue y más dinero tenga, tendrá una valoración y automáticamente será el que haya ganado la partida, ¿no? La final y las semifinales posiblemente sí que las hagamos a partida completa. Quiero decir que cuando uno de los jugadores llegue a ser compañía líder, ya gana. Pero mientras tanto, pues todo puede pasar en ese momento, ¿no? Hay que decir que el juego no se ha comercializado todavía, ¿no? Si no me equivoco, así que nadie va a tener ventaja sobre otro, porque estaremos, bueno, las personas que quieran jugar dirán, bueno, es que yo no he jugado nunca esto, ni usted ni nadie, porque esto no está comercializado y por tanto se trata de divertirse, de conocer el juego, ¿no? Bueno, tenemos dos razones de por qué no hemos comercializado antes. Primero, para no dar ventajas a nadie dentro del campeonato del Rey de la Piel. Lo que todo el mundo conoce es lo que todo el mundo conoce. Las únicas personas que sabemos más del tema somos el diseñador Alain Salabardé y yo. Entonces, la mecánica de juego todo el mundo conoce exactamente lo mismo. Nosotros explicaremos cómo es la mecánica de juego, porque es muy sencilla, ¿eh? Aquí no hay dados, no hay reglas raras ni cosas de esas. Es una cosa muy lógica, muy natural. Y entonces, una de las razones, como decía, de por qué no se ha comercializado en ese momento es para no dar ventajas a nadie. Y la otra y más importante es que nosotros queremos también hacer un test a nivel de la ciudad de Ubrique para que la gente nos diga con la forma de jugar cuáles pueden ser las cosas en las que podemos mejorar a la hora de llevar el producto al mercado. Quiero decir que nosotros queremos hacer una promoción seria y queremos hacer un producto que cuando llegue al mercado no tenga fisuras y que la gente se divierta mucho, que nosotros vamos a tomar nota de todo lo que ocurre en el campeonato, para que de alguna forma veamos los problemillas que pueda haber, las cosas buenas, dónde podemos potenciar el juego, dónde podemos eliminar ciertas cositas, qué es lo que podemos hacer para que el producto sea realmente bueno en el mercado. Porque al final de lo que se trata es de que el producto se venda muy bien en el mercado y que Ubrique se conozca muy bien en toda España. Así que bueno, pues sería un paso más dentro de lo que es la estrategia global, podemos decir, del propio juego. Coméntanos, dentro de lo que es este campeonato, un poco las bases para esas personas que estén interesadas. En principio, ¿dónde y hasta cuándo pueden inscribirse? Se pueden inscribir hasta el domingo, este domingo que viene. O sea, pueden inscribirse perfectamente dentro de cualquiera de los anunciantes en el cartel del juego. Quiero decir, tenemos los anunciantes, son Pileus, tenemos a Gaudí, a Gabbana, tenemos Ciclos Lamela, tenemos ASM Inmobiliarios, tenemos a Morgans, al Pub Morgans, y tenemos a la Peña Taurina Hermanos Borquez, y luego también se pueden inscribir también, por supuesto, en los colegios. En todos los colegios hemos dejado unos carteles con unas hojas de inscripción. También se pueden inscribir, si quieren, se pueden inscribir enviándome un correo. En el cartel está puesta la dirección, Iñaki Salabardé. Bueno, el apellido es un poquito raro, o sea que no se complique nadie la vida a la hora de apuntarlo, que lo pueden ver perfectamente en la página web del Rey de la Piel. .com y se pueden inscribir, como digo, en el juego también enviándome un correo electrónico. Algunos ya lo han hecho, ya me han enviado correos electrónicos a la dirección y ya están inscritos. iñakisalabarde@elreydelapiel.com. Ahí se pueden inscribir perfectamente. Entonces, que no tiene ningún problema la inscripción. Y si acaso alguno tiene alguna pega, pues perfectamente, no voy a decir mi número de teléfono aquí, pero cualquiera de los anunciantes perfectamente le van a explicar exactamente cómo se pueden inscribir. El lugar donde se van a celebrar las partidas dependerá del número final de inscritos, ¿no? Sí, es que si al final tenemos un número bastante bueno de inscripciones, lógicamente las eliminatorias las haremos en el Pub Gaudí, en el Pub Gabbana, en la Peña Taurina Hermanos Borquez y en el Pub Morgans. En ellos haremos las eliminatorias para los adultos, para las personas mayores. Para los niños lo haremos en el Museo de la Piel y será todo en un día. Diríamos que haremos unas eliminatorias de cuatro mesas, diríamos, y entonces pues irán rotando todos ellos en las mesas de alguna manera para ir escogiendo al mejor y bueno, pues que el domingo se haga la final infantil y se haga la final de adultos también, dentro también en el Museo de la Piel. Sería, por tanto, la final en el Museo de la Piel, también para los adultos. Sí, más que nada porque no queríamos dar ningún trato de favor a ninguno de los anunciantes, porque la final solamente puede ser en un sitio, claro. Entonces queríamos hacerlo en un sitio intermedio, imparcial, para que ninguno de ellos se pudiera sentir ofendido, ¿no? Así que la final será el día 17 en el Museo de la Piel. Y hasta entonces, las bases, ¿qué podemos comentar más? ¿Otros detalles? Bueno, nosotros estamos todavía con algunos con la elección de los premios, de los ganadores. No serán premios escandalosamente fenomenales, o sea, no, aquí esto no es gane un millón, ni mucho menos, pero queremos que de alguna forma la gente se lleve un buen recuerdo del campeonato y que a la vez que juegan y se divierten, pues puedan dar a conocer perfectamente el juego y Ubrique, la industria de la marroquinera de la piel, ¿no? De aquí de lo que se trata es de que la gente sepa que estamos promocionando la industria marroquinera de una manera diferente. Normalmente esto, lo lógico sería para promocionar la industria, es ir a una feria de artículos de piel, o ir a una exposición, o ir a unas revistas, o gastarse un dinero en publicidad, que lógicamente ahora mismo no está la gente por la labor de gastarse. Entonces nosotros lo que queremos es hacer llamar la atención de una utilizando una forma diferente de promocionarse, para que la gente, bueno, pues diga, oye, esto es curioso, esto es interesante, ¿no? Hay que decir que, por supuesto, la participación es gratuita. Hemos dicho cómo se puede inscribir. Los días, en principio, del 11 al 17 de marzo, la final ese último día, el domingo. Y bueno, pues aparte de esto, este va a ser un campeonato a nivel local. No sé si incluso estáis pensando en llevarlo fuera, este campeonato. Sí, una vez que nosotros veamos cómo ha funcionado el campeonato este aquí en Ubrique, la idea es seguir haciendo un campeonato a nivel provincial en Cádiz. Y viendo si la participación en Cádiz es buena, lo que queremos es que de alguna forma la gente, cuando vayan a jugar las semifinales y las finales, las jueguen aquí en Ubrique, y bueno, pues traer gente de fuera y que de alguna forma pues vengan aquí, se gasten un dinerito, se lo pasen todo bien y que hagamos un poco de movimiento también, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez que nos metamos en el mercado nacional, ya lo que queremos es hacer un campeonato a nivel nacional, pero eso ya será un proyecto más adelante, dependiendo un poco cómo funcione el juego en el país, ¿no? Sí que queremos de alguna forma que la gente entre todos hagamos un poquito de ruido para que la gente sepa que aquí se está haciendo algo diferente, algo muy interesante y algo muy divertido, porque los negocios al final no son nada más que un juego, o sea, al final no es nada más que eso. La intención, ya nos comentaban, ¿no?, la primera vez que hablábamos, que era distribuirlo, ¿no?, una vez que bueno, pues se cuente definitivamente con el juego. Podemos decir que todavía, por tanto, se está en la fase de culminación del propio juego, a través de las conclusiones que saquéis de esta partida, de este campeonato. Llegará el siguiente paso, la culminación del juego, y a partir de ahí, lo que sería la comercialización. Sí, efectivamente. Ahora mismo esto es, diríamos, la prueba de fuego del juego. De alguna forma que la gente nos dé el punto de vista y veamos de qué manera podemos mejorar, como he dicho antes, podemos perfeccionarlo. Y una vez que todos estos detalles estén solventados, lo que queremos es hacer las muestras para llevar a las cadenas de distribución nacionales, por supuesto, a las tiendas de Ubrique, que muchísima gente me ha dicho, oye, yo quiero tener el juego, que lo quiero vender, que no sé qué, ¿no? Ya me van diciendo por la calle, oye, que quiero tener el juego, ¿no? Que cuando lo sacas, que quiero un juego para mí. Y digo, bueno, pues poquito a poco iremos haciéndolo, ¿no? Lo que queremos es que no haya fallos de ningún tipo, para que la gente cuando participe en los juegos, se compre un juego, diga, esto es divertido, esto es fácil y esto es bueno, porque al final ellos van a ser nuestra mejor publicidad. Porque insistimos que al final el objetivo que planteas es el de la propia promoción de lo que es el sector de la piel, porque recordemos que hay una serie de patrocinadores que aparecerían y son, bueno, empresas del propio sector, de la propia industria marroquinera, y aquellas empresas que quieran participar, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo tenemos una serie de empresas marroquineras que están, tanto auxiliares como fabricantes, que están participando ya en la promoción del juego, anunciándose en las cartas de jugadores, en los tableros, las cartas de juego, etcétera, ¿no? Entonces lo que queremos también es que de alguna forma estos anunciantes se vean promocionados, a su vez, se vean publicitados con un producto que es bueno, que es serio y que funciona. Por supuesto, estamos abiertos a que algún fabricante más pueda venir, porque no hemos podido conseguir todavía, dada la crisis económica, no hemos podido conseguir todavía todos los anunciantes. Pero bueno, estamos en un nivel bastante aceptable y el juego va a salir igualmente. O sea que no es que por una razón de que no se ha contratado toda la publicidad no salga. Hay muchas formas de hacerlo y el juego saldrá exactamente en las fechas después del campeonato del Rey de la Piel. Quiero decir que para primeros de abril seguramente que ya estemos con los juegos presentándolos en las cadenas de distribución de juegos y juguetes de España. Pues insistimos, un paso más antes de esa distribución, comercialización, es este campeonato del juego de mesa El Rey de la Piel, centrado en el sector de la marroquinería, que va a tener lugar del 11 al 17 de marzo. Iñaki, no sé si nos dejamos algo en el tintero antes de finalizar. Pues me parece que no, lo único, pues ciertas cositas estaros al tanto en la página web, porque ciertas cositas, hacer unos cambios, algunas modificaciones que podamos hacer, las haremos en la página web. Como digo, la página web es www.elreydelapiel.com. De alguna forma, para que cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier historia, pues la puedan ver perfectamente por la página web. También estamos en Facebook, que hay gente que nos está siguiendo, mucha gente que nos está siguiendo en Facebook, y que de alguna forma pues que ellos también puedan ver un poco las noticias, las últimas noticias de ello. Más que nada porque hay ciertas cositas. Yo quiero convocar a todos los participantes un día a que vengan a un sitio que yo ya anunciaré, que vengan a un sitio, igual os enviaremos una nota de prensa para que tengáis aquí y lo hagáis público, os anunciaré el sitio para que todo el mundo vea las reglas del juego, cómo funcionan. Y nada más. Las reglas de juego se entienden en 5 minutos. De verdad que son muy sencillas, porque no tienen cosas complicadas, no tienen detallitos esos oscuros. Son todas muy limpios y es como funciona la industria. A quien le guste jugar al Monopoly, no es lo mismo, desde luego, o a otro juego de mesa similar, porque insistimos, las características son distintas, peculiares de este juego sobre el sector de la piel. Pero bueno, al fin y al cabo, a todos nos gusta divertirnos con este tipo de juegos de mesa. Bueno, pues aquí está la oportunidad, es gratuito y bueno, pues además pueden conseguir algunos premios que ya se irán comentando. Y todos los detalles pueden tenerlos a través de esa página web, elreydelapiel.com. Pues Iñaki, nos vamos a quedar aquí. Queríamos destacar esta iniciativa singular que ponéis en marcha y un paso más dentro de lo que es este juego sobre la industria marroquinera. Así que, Iñaki Salabardé, creador de este juego, gracias por habernos acompañado y seguiremos informando sobre las novedades que vaya deparando. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y espero que todo el mundo disfrute como estamos disfrutando nosotros con la creación del juego.